Hola, buenos días. Soy José Manuel Sánchez y les doy la más cordial bienvenida a Senderos de Éxito. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué a veces nos sentimos atrapados en un ciclo negativo? ¿Por qué el éxito parece tan esquivo? Bien, Napoleón Hill, el autor de Piense y hágase rico, es el libro más conocido de él, exploró estas preguntas a fondo en su libro Burlando al Diablo. Napoleón Hill, si alguno habéis leído alguno de sus libros, se pasó toda su vida estudiando los hábitos, formas de pensamiento, qué hacían los ricos para tener, bueno, para vivir en la abundancia y tener esa fortuna, ¿verdad? Bien, este libro, lo principal, lo iré hablando mucho de él porque a mí me ha cambiado la vida, ¿vale? La base es que nos dice que el diablo vendría a ser la parte negativa, ¿vale? Los pensamientos negativos de la vida, ¿vale? La parte negativa de la vida. Y lo que en este paradigma o en esta realidad nuestra llamamos Dios, ¿vale? Algunos le llaman energía, otros le llaman inteligencia infinita, universo, ¿vale? Llámalo como tú quieras. Es la parte positiva. ¿Qué sucede? Dios, o sea, el diablo dice que controla el 95%, algo así, una brutalidad, de las personas de este mundo, ¿vale? Es decir, al final, los dos, el diablo y Dios, son parte de la misma pila, ¿vale? Y que Dios aprovecha para que nos introduzcamos en esa negatividad los principales miedos, ¿vale? El miedo al fracaso, el miedo a la pobreza, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte. En definitiva, todo tipo de miedo es la base de cómo nos tiene enganchados el diablo, ¿no? Entonces, al final, todo esto nos lleva pues una procrastinación, a dudar de nosotros mismos, compararnos con los demás, ¿vale? Yo esto lo hago muchísimo, y aparte lo hago de forma totalmente inconsciente, ¿no? Es cruel, es duro, ¿no? Pero es verdad, es decir, de forma inconsciente en cuanto, no sé, voy conduciendo con el coche del trabajo, ¿no? Y veo una persona con un pedazo de BMW o un Mercedes de estos de última generación, última fabricación, y dices, hostia, mira, yo quiero tener lo que él tiene, que hará este tipo, demás. Y en lugar de agradecer lo que tengo y de verlo desde el punto del amor, lo veo desde un punto de miedo, ¿no? Es decir, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué este tipo tiene esto, no? Y ahí está el punto, ¿no? La situación en la cual te das cuenta, si eres consciente, de cómo cada día esto te sucede miles de veces, ¿no? Y de cómo vives en ese punto de miedo, de comparación con los demás, de hostias, este tiene más que tú, y estás alimentando esa negatividad de ese miedo, ¿no? ¿Vale? Entonces, como digo, iré entrando en profundidad en más puntos. A mí principalmente lo primero que me chocó fue decirte, hostias, es tan simple como eso, ¿no? Si vives en la negatividad, vives en el lado del diablo. Si vives en la positividad, en la alegría y en el amor, vives por parte de Dios, inteligencia infinita, universo, energía universal, ¿vale? Entonces, yo lo que os recomendaría, ¿vale?, es tener un grado mayor de conciencia, es decir, reconocer, sin más, ¿eh?, sin juzgar, sin dar la vuelta de momento, es, vamos a ver en qué momentos del día yo Pues tengo ese juicio, tengo ese pensamiento negativo, tengo ese miedo. Y te digo que hay millones de veces, ¿eh? Te podría poner otro ejemplo más. Pues bueno, es el miedo a la pérdida de mi pareja, ¿no? Ya pasé por ahí, ya pasé por ese miedo durante mucho tiempo y evidentemente acabó por suceder. Cuando vas dándote cuenta y vas siendo consciente, dices, oye, no tengo por qué tener miedo. Porque en definitiva, si ha de suceder, sucederá. Si ha de suceder, sucederá. Haga yo lo que haga, ¿vale? Haga lo que haga, me esfuerzo lo que me esfuerce. Si lo hago desde el miedo, acabaré por empujar, acabaré por forzar la situación y va a suceder. Entonces, si se hace desde el miedo, ¿vale? Y acaba por suceder, vamos a afrontar esa situación de una forma completamente diferente. Habrá una amistad, habrá una relación, no habrá tanto dolor, no ejerceremos dolor a las personas que nos rodean, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, lo que quiero decir es, vamos a ser conscientes de esto, de este punto, analicemos cada momento. Tampoco nos agobiemos, ¿eh? Porque yo honestamente, de hecho el objetivo de este podcast es principalmente esto, ¿no? Es decir, mejorar cómo yo personalmente monitorizo mis pensamientos, cómo yo hago este tipo de ejercicios y cómo lo voy mejorando, ¿eh? Pero quiero decirte, no es tarea fácil y no me voy a engañar, ¿no? El objetivo de esto no es precisamente parecerme el típico gurú súper mega profesional que lo hace todo perfecto y maravilloso. Al contrario, soy un ser humano sencillo, normal, que me encuentras en la calle y demás. En una calle, en un barrio humilde, y me puedes encontrar quizás en un bar tomando una cervecita y demás, ¿vale? No, no, no estoy de conferencia en conferencia, volando por el mundo entero a lo Tony Robbins. No, no, ¿vale? Es decir, yo sé que es muy complejo porque vivimos en un mundo con un montón de inputs, con un montón de distracciones, y es súper complicado estar pendiente de lo que estamos pensando continuamente. Aparte, si no recuerdo mal, la cifra de pensamientos diarios ronda varios miles, ¿no? Y como, ¡buah! ¿No? Y yo no voy a estar pendiente de todo esto. Pero sí, algo que yo he estado haciendo y que también entraré más en profundidad, ¿vale? Sale de otro libro, que es el de las mañanas milagrosas, ¿vale? Y el tema, ¿vale? Es tener un diario en el cual apuntemos. Bueno, esto también es muy de la cultura antigua griega. Un diario, lo más habitual que solemos oír es el de gratitud. Yo tiraría más hacia un diario en el cual pongas. Evidentemente, de qué estás agradecido cada día. Un diario en el cual también pongas qué tal fue tu día, las cosas buenas de tu día. Y esto al final del día, lo que te diría es de analizar qué has hecho y qué podemos mejorar, ¿vale? Como te digo, ya entraremos en materia, ¿no? Dedicarte a visualizar, a hacer afirmaciones positivas, ¿vale? Pero vamos, en definitiva. Haz un resumen de tu día, haciendo sobre todo, enfatiza sobre todo en el tema de las partes positivas, ¿vale? Porque estamos hablando de cambiar nuestro pensamiento hacia el lado positivo. Después, bueno, yo lo que sobre todo quiero en estos primeros podcasts es animaros a participar, ¿vale? Vamos a ir, bueno, pues co-creando este podcast. Quiero que escribáis vuestros consejos, recomendaciones, qué debo mejorar, qué estoy haciendo bien, etcétera. Y sobre todo que también me deis temas para poder trabajar con ello, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, yo os digo, os recomiendo que os sumerjáis en este libro, Burlando al Diablo, de Napoleón Hill. Es brutal, te cambia totalmente los paradigmas y te da un gran input para que puedas cambiar muchos errores que cometemos. Y sobre todo, te pido disculpas, yo sé que dentro de un año, cuando ya lleve, pues bueno, 200 podcasts grabados, lo haré mucho mejor. Ahora me peleo entre ser natural y el guión que me escribo. Como ves, no tengo música, no tengo nada. Yo mismo sé que dentro de unos meses escucharé estos podcasts y me voy a echar a reír o me moriré de vergüenza. Pero el objetivo, sobre todo, es que crezcamos juntos. Tenemos que hacer un cambio, o personalmente tengo que hacer un cambio en mi vida, mejorarla, profesionalizarla, y sobre todo, pues, cuando termine mi vida, cuando esta vida, cuando llegue a su fin, quiero estar en la cama o en el lugar donde toque y decir, bien, bien, me lo he currado, tío, lo he hecho, ¿sabes? Me he esforzado. ¿La he cagado 2,5 millones de veces? Pues la he cagado, pero lo he hecho, ¿vale? Sobre todo os animo a seguir el podcast, a ayudarme a darle más audiencia. También os pondré los enlaces al YouTube, a mi blog y a la comunidad de Telegram y de WhatsApp. Os pido que me sigáis en las redes y nada, familia. Ha sido un placer y nos vemos en breve.